no solamente el código de ordenamiento urbano que habría que rediscutir, y también, digamos, el perfil de ciudad que es necesario redefinir, ¿no? Porque hoy estamos todos inmersos en un caos donde conviven todas las actividades juntas en la ciudad, de La Plata, residencial, comercial, turística, administrativa. Ya no se puede circular ni estacionar en la ciudad, cosa que merecería un debate, ¿no? Pero el problema aquí son, digamos, las tensiones que se producen entre los sectores de la especulación inmobiliaria y la necesidad, por un lado, y la necesidad de la gente de tener un lugar donde vivir, por otro. Claro. Hubo en Abasto, quedó bien expuesto este conflicto, al igual que en otras ocasiones. Yo recuerdo Gorina, por ejemplo, el desalojo de Gorina en el año 2010, que fue mucho más invisibilizado, pero fue grave también, ¿no? Gente viviendo hacía 20 años, con un convenio del propietario de las tierras, que era el Estado mismo, Ferroaires, en tierras del ferrocarril. Y a pesar del convenio, a pesar del tiempo que estaban ahí, también fueron violentamente desalojadas porque molestaban, porque estaba el Gran Bell al lado. Claro. Entonces la gente pobre no puede vivir al lado de un country. Entonces claro. Estas situaciones se reiteran ya desde hace tiempo. Aquí, en Abasto, lo que sucedió es que, digamos, hubo una persona que ocupó una tierra que pertenece a una empresa de Texlen, sociedad en comandita por acciones, que quebró ya hace allá por el año 2002. Ajá. Y este empresario inmobiliario es un ocupa de la tierra, que empezó a hacer negocios, a arrendarla en una porción quedó vacante y lo ocuparon familias, fueron ingresando y asentándose en el lugar. Es decir, ambos estaban en una misma situación. Claro, pero ni la gente que ocupó para tener su vivienda, ni el empresario inmobiliario son dueños, pero para algunos sectores, son fundamentalmente el diario El Día de la Plata, uno es un emprendedor y los otros son delincuentes, claro, ¿no? Claro. La gente que fue a pedir vivienda, a hacer su vivienda en el lugar, a pesar de que están en la misma condición jurídica. Esto es un problema que se veía venir porque el diario El Día ahora sigue generando miedo, ¿no? Diciendo temor por la usurpación de tierras y, en tal lugar. Si uno dedica día por medio, aparece alguna noticia de esa. Siguen preparando el terreno, como hicieron cuando fue lo del desalojo, ¿no? ¿Cómo? Que siguen preparando el terreno mediáticamente, claro, como cuando fue lo del desalojo. Claro, y manejando el miedo de la gente, ¿no? Exacto. Sabe que el miedo es la materia prima de la dominación. Entonces, y es lo que termina justificando todo, como aquí. Porque la policía ha cometido graves delitos en el desalojo que se llevó a cabo. Sí. En primer lugar, un juez que dispuso, un juez penal, que dispuso un desalojo en tiempo récord, ¿no? Porque la fiscal le pidió el día 23 de abril el desalojo el mismo día. Usted fíjese, en la justicia penal el 70% de las personas no tienen sentencia, las que están presas. Lo dijo la presidenta hace muy poco tiempo, y el juez en un solo día dicta una sentencia de desalojo. Apela el defensor a los dos días, defensor oficial, va a la Cámara en dos días dicta la sentencia, confirmando el fallo de primera instancia penal, ¿no?, de desalojo, y ese mismo día que la Cámara dictó la sentencia, el juez libra el mandamiento de desalojo y fija fecha para el 6 de mayo. Y el desalojo, bueno, nosotros tuvimos una presentación de las personas, porque son la mayoría de trabajadores rurales que no tienen dónde vivir, para que les asegure, se les garantice el derecho a la vivienda. y que no se lleve a cabo el desalojo en esas condiciones porque se violan normas internacionales. Hay opiniones consultivas de los pactos internacionales que forman parte de nuestra Constitución, en fin, una cuestión muy técnica, pero se presentaron ante el juzgado pidiendo no ser desalojados. Nosotros decidimos, dictamos una resolución contraria a la del juez penal, y se generó un conflicto de competencias entre el juez penal y la justicia no contencioso administrativa, con dos decisiones contrarias. ¿Qué pasa frente a esto? Tiene que resolver el tribunal común a ambos, que es la Suprema Corte. Ajá. No tenemos cámaras en común. La Suprema Corte tiene que resolver este conflicto de competencia. Ahora, el juez penal, usted fíjese cómo actúa la justicia penal en estos casos, protegiendo los intereses de un empresario frente a la gente que no tiene nada, ¿no? El juez penal, en vez de plantear el conflicto ante la corte, insiste en su decisión para que la policía lleve a cabo el desalojo e incumpla la decisión mía, de mi juzgado, ¿no? Luis. De prepo nomás, sin seguir los cauces institucionales. Sí, Luis. Mientras otros magistrados del fuero penal también hacen lo mismo, protestan ante la corte porque corporativamente, y nadie planteó el conflicto de competencia, lo termino planteando yo ante la corte, que lo tiene que resolver en estos días. Pero al plantear el conflicto de competencia al juez penal, él se tiene que expedir. ¿Sabe cuánto tardó el juez penal en expedirse sobre el conflicto de competencia? 35 días. Es decir, el desalojo lo dispuso en un día. Claro, claro. Ahora, cuando la gente pidió la restitución del predio en mi juzgado y le planteo el conflicto de competencia, para resolverlo tardó 35 días. Sí, son otros tiempos dependiendo. Pone en evidencia la parcialidad y la desigualdad de las partes en el proceso penal y un evidente posicionamiento del juez penal a favor de estos intereses inmobiliarios, que se conviene a conjugar con los del diario El Día, que ya desde un primer momento estigmatizó a los ocupantes como usurpadores, violentos, personas peligrosas que el día de mañana pueden venir y ocupar tu casa cuando no estás. Generaron todo un caldo de cultivo que permitió que la policía obrara violentamente y legitimaran este accionar violento de la policía, que cometió delitos la policía, porque la orden judicial no decía que debían reprimirlos con armas de fuego, no decía que debían quemar sus casas, que debían matar sus mascotas, todo esto no lo decía. Claro. Que debían cortar la avenida 520, como lo hicieron, expulsando a la gente hacia el campo, sin permitirles ver a sus familiares y relocalizarse en algún lugar. Luis, esto... a propósito de esto que mencionás, también se ha planteado desde otros lugares una cuestión del uso de las tierras, que se consigue el plan de viviendas, pero que aparentemente están quienes también plantean que eso se usaban como quintas de producción, lo cual el cordón hortícola de la ciudad también empieza a encontrar limitantes a partir del desarrollo de la ciudad. ¿Cómo lo ves esto vos? Bueno, las ciudades son espacios físicos y como todo espacio físico tiene límites, ¿no? La ciudad de La Plata todavía tiene espacio para donde expandirse, ¿no? Nosotros, usted me dice Avellaneda, ya no tiene ningún lugar, pero La Plata tiene espacios para poder expandirse, tiene espacios para urbanizar y tiene espacios también para la producción fruto-hortícola, que en los últimos años ha crecido enormemente, en un 30% la actividad, o sea que no es cierto que la ciudad le va restando espacio, por el contrario, la actividad se ha ido expandiendo. Es normal que se vayan generando tensiones entre las distintas actividades, entre los distintos usos del suelo, pero hay que resolverlos mediante un debate, ¿no? En este caso las tierras están pegadas a la localidad, a la localidad de Abasto, no es que están en medio del campo, son perfectamente una ampliación de una urbanización ya existente en la localidad de Abasto. Digamos, se está haciendo una urbanización en medio del campo donde se produce lechuga, claro, y tomate. Acá está dentro de la localidad, está sobre la avenida 520, en la calle 214 a 217. Digamos, el desarrollo de la localidad de Abasto está hasta la calle 212, 213, limitando con este predio. O sea que esto va a ser una ampliación de esa de lo que significa hoy la localidad. Y Luis, bueno, mencionabas, bueno, los medios de comunicación, las fuerzas policiales y el poder político. Hay como un entramado, ¿no es cierto?, que se da, que laburan claramente de conjunto ante determinadas temáticas. Sí, sí, por supuesto. Y digamos, son los que tienen en sus manos la planificación de la ciudad. Planifican de acuerdo a sus intereses y no a las necesidades de la gente. Ustedes fíjense, por ejemplo, hoy toda la calle 11 de Citibel, hacia el fondo donde está el Gran Bell, desde el Gran Bell hasta la Ruta 36, son todos emprendimientos inmobiliarios, tipo barrio cerrado, que se van generando a partir de los negocios inmobiliarios, ¿no? Que hubo una planificación del municipio, del Estado, diciendo, bueno, este sector lo vamos a dedicar a esta actividad. Van delimitando, van segregando, porque este es otro de los problemas, ¿no? Que genera violencias simbólicas, violencias urbanas, de la segregación, donde ciertos sectores económicos se, digamos, establecen en un lugar y, digamos, los marginales van hacia otro, ya dejan de existir barrios mixtos, ¿no? Claro. Y esto es un problema que genera una gran violencia simbólica. Entonces, es necesario evitar este tipo de segregaciones. Pero todo lo planifica el mercado. El mercado y los negocios van generando edificios enormes sin prever servicios. Donde antes había una casita, hoy hay un edificio de 8 pisos, claro. Y tienen los mismos caños, digamos, afuera, ¿no? Entonces, después, todo eso tiene que pagar el contribuyente o el usuario del servicio. Sí, de algún modo, todos estamos subsidiando con los impuestos y con los servicios la actividad inmobiliaria que no prevé ese impacto dentro de la ciudad, ¿cierto? Entonces, siempre se está al servicio de los negocios. Luis, para preguntarle por último, Diego Paz lo saluda. Esto de que la justicia mide con distinta vara, digamos, a quienes son los agentes del mercado inmobiliario respecto a las familias que buscan un lugar para vivir, porque como usted mencionaba en el caso de Abasto, hubo una misma tierra que estaba arrendada por un particular que estaba haciendo negocio y otra porción de la tierra tomada por familias para asentarse y vivir, y la justicia midió con distinta vara, inclusive la sociedad y los medios midieron con distinta vara. ¿Hay algo...? Porque conocemos la legislación provincial sobre tierra que habla de las tierras ociosas y quizá que deben pagar un mayor impuesto, pero no se vuelve a rediscutir del uso social de la tierra y como que se sigue habilitando el uso de la tierra en términos de propiedad privada o de terrenos de particulares. ¿Usted cree que es necesario modificar la legislación o con la legislación que hay alcanza? No, tenemos una excelente legislación. Tenemos la ley de acceso justo al hábitat, uh-huh. Que es una herramienta muy interesante para, digamos, para un desarrollo equilibrado y justo y un reparto de la tierra equitativo. Ahora, el problema es la decisión política. Muchas veces los emprendimientos inmobiliarios son la fuente de la mayor fuente de financiamiento en negro de la política. Esto lo sabemos a nivel local. Entonces, digamos, hay que acabar con los negocios y el Estado seriamente tiene que empezar a mirar cómo desarrolla y cómo planifica las ciudades. Ni siquiera basta con un Estado planificador, el Estado tiene que ser un desarrollador uh-huh. Urbanístico. Como en este caso de Abasto, ¿no es cierto? El Estado expropió la tierra, sí. La ley se votó por unanimidad, cambió los indicadores, urbanístico, la zonificación, también se votó por unanimidad en el Consejo, y ahora se hace un desarrollo a un costo bajo, un costo social. Si esto lo hace un empresario privado, compra la tierra, paga una X suma por una hectárea, porque esto es zona rural, sí. Le cambia los indicadores, imagínense, son 52 hectáreas, le cambia la zonificación y los indicadores urbanísticos, hace lote de 10 por 30, ¿usted sabe el negocio que es eso? Claro. Es infinito. Entonces, ese negocio, en vez de apropiarse en un particular, lo tiene que usar el Estado, el instrumento legal, que es la rezonificación, y incorporar, el hecho de incorporar un acto estatal que incorpora, que le cambia de uso al suelo, y lo convierte de rural en urbano, tiene un alto impacto en el costo de la tierra. Entonces, uh-huh. Ese costo, ese beneficio, esa plusvalía, siempre se la termina quedando un particular. Esta vez no se la va a quedar un particular, se lo va a quedar el Estado. Claro. Y no lo va a aprovechar económicamente, lo va a devolver en valores a la gente mucho más bajos de lo que ofrece el mercado. Pero además, se necesita que el Estado sea desarrollador, que haya oferta al suelo urbano para que los precios no suban. Nosotros tenemos el Procrear, que es un programa excelente para un sector de la sociedad, pero si no hay tierras, lo que hace inyectar más demanda al mercado de tierras y vivienda es levantar el precio. Entonces los precios han subido, siguen subiendo. Desde el año 2002 se ha producido una brecha entre el salario y el valor de la tierra, claro. Que ha subido varias veces en dólares, porque la especulación financiera, al no haber dólares, muchos se vuelcan al mercado inmobiliario, ha crecido mucho la brecha. Y la seguimos aumentando si no generamos ofertas de suelo, ofertas de viviendas que tengan de algún modo la posibilidad de acompañar a la demanda que se va produciendo por el crecimiento y por los planes como el Procrear. Por eso es importante el rol del Estado en este ámbito, que ya, como le digo, no basta con ser un mero planificador, sino que tiene que, de algún modo, provocar desarrollos urbanos con lotes sociales a bajo costo que puedan ser accesibles para sectores de la población que hoy no tienen la posibilidad de comprar un terrenito, ¿no? Doctor, y creo que Abasto es un primer avance sobre este punto. No, para ir cerrando, si le preguntábamos si se reprogramó la charla que había en Trabajo Social, que imagino, bueno, si iban a abordar todas estas temáticas. ¿Hay reprogramación de esa fecha, no, de esa charla? No, todavía no. Pensábamos hacer alguna ahí o en cualquier otro lugar, explicando todo esto y con algunos gráficos.